El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a San Luis Potosí. Tenemos a Patricia. Tú le vas a hacer el chocolatazo a Irán. Tú eres como 10 años mayor que Irán, Patricia, y lo conociste por el Facebook. Nunca lo has visto en persona. ¿Cómo empezó todo esto? Pues él me encontró ahí, me mandó una solicitud y me gustó y lo acepté. Y a los pocos días, pues nos enamoramos según uno y otro y nos hicimos novios. A ver qué pasa. No estoy dudando de él algo, pero necesito saber para ir yo para allá. O él viene, quiero estar segura si me mandan los chocolates a mí. Todavía no lo conoces en persona y ya se aman. ¿Cuánto tiempo tienen conociéndose? Apenas tengo 2 meses de conocerlo. ¿Y apenas en 2 meses ya les entró el amor? ¿Hubo mucha química? Sí, fue mucha química. Sí, qué padre. Oye, ¿y 10 años mayor que él? Que él, sí. ¿Pero ya lo has visto en videollamada, por lo menos? En videollamada, sí. Tiene 37 años. ¿Es un chico guapo? Sí, me gusta. ¿Y cómo te enamoraste de él en 2 meses? ¿Qué tiene ese chico que te enamoró? Todo, cómo me habla, cómo platica conmigo. No es grosero, es bien trabajador. Todo, pues, todo lo que me dice, muchas cosas bonitas. Dice que quiere casar conmigo. ¡Oh, no! Muchos piropos, dice que se quiere casar conmigo. Oh my God, ¿en serio? Oye, pero a ver, mira él tu foto de perfil en el Facebook, te manda una solicitud. ¿Al cuánto tiempo tú hablaste con él? Ya me lo había mandado, pero yo le contesté como a los 2 días. Le contestaste a los 2 días, ¿y qué fue lo que te mandó? Hola, ¿cómo estás? Y desde ahí empezaron a enamorarse. Empezamos a platicar, sí, ya me dijo, nos dijimos de dónde somos y ya, pues era de San Luis, yo soy de San Luis también, pero no nos conocemos en persona. ¿Él es de San Luis Potosí, tú también? Sí, él me empezó a decir que yo le gusté y pues me empezó a pedir más fotos recientes, yo se las mandé, él me mandó a mí y nos gustamos. Wow, ¿y te han pedido fotos así atrevidas? No me las ha pedido, es lo que admiro de él. ¿Tampoco te ha hablado algo sexy, algo así? No, quiere cosas serias conmigo. ¿Y tú le has mandado dinero a él? Dinero nunca le he mandado, tampoco él aceptaría eso. Como él es, nunca aceptaría eso, él trabaja para él. Ah, ¿tiene su propio negocio? ¿Qué hace? Tiene un negocio, tiene un comercio. O sea, tiene su negocio, está bien joven, bien guapo, es un buen hombre. ¿Y qué hace un hombre así buscando a una mujer en el Facebook de casi 50 años? Pues es lo que quiero saber. Sí, porque es raro, ¿no? Ajá. Yo la verdad dudaría. Ahora, ¿tú tienes hijos? Yo sí. Yo tengo 5 hijos. ¿Y cuál es la idea? ¿Llevarlo a vivir contigo a Estados Unidos o tú irte a vivir con él a San Luis? Una de dos. Lo que se pueda hacer, lo estamos planeando. A ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué edad tienen tus hijos, Patricia? Mis hijos ya están grandes. El más grande tiene 27 y el más chiquito tiene 6, pero solo vivo con 2 hijos. ¿Y qué dice Irán de que tenga 5 hijos? Él no le importa. Supuestamente él, ¿verdad? Dice que no. A él no le importa, él sabe todo sobre tu vida. Sabe todo sobre mi vida. Todos los días hablamos. A todas horas me habla, él siempre me está hablando, siempre me mensajea. ¿Y siempre que tú le llamas, él te contesta? ¿Siempre está ahí? Siempre está ahí. ¿Y si todo va tan bien, Patricia, por qué le vamos a hacer el chocolatazo a Irán? La razón del chocolatazo, pues a veces, como yo tuve fracasos, ya yo sé que no todos a lo mejor son iguales, pero ya pasé por un fracaso que estuve con alguien que estaba más joven que yo y me pagó más. Este es 10 años menor que tú, el otro también era menor que tú, o sea que te siguen los chicos jóvenes. Me siguen, sí. O sea que eres una mujer que se ve físicamente bien, te mantienes joven. Sí, me considero bien. O sea que no te gustan mayores que tú. Sí, no digo que no, pero me siguen más los jóvenes, más jóvenes que yo. ¿El joven que tenías antes te puso el cuerno? Sí, me puso el cuerno. ¡Oh, no! ¿Con quién te puso el cuerno? Con una de su trabajo. ¿Y tú lo viste o te dijeron o cómo te diste cuenta? Me llegó chupeteado. Ah, llegó con chupetes. Sí. Oh my God, o sea que ya vivían juntos ustedes cuando te llegó así. Vivía conmigo y me llegó con un chupete. ¿Y tú lo amabas mucho? Yo sí lo amaba. Y ahorita estoy muy enamorada de este muchacho, pero como por eso el chocolatazo, porque sí tengo un poquito de. Pues un poco de miedo. Es que ya me quedé asustada. Este es 10 años menor que tú. ¿El otro cuántos años era menor que tú? 10 también. Oye, y me imagino que tus 5 hijos ya se habían encariñado con ese hombre. Sí, pues sí. Pues antes de que se encariñen tus hijos con este hombre, pues vamos a hacerle el chocolatazo a San Luis Potosí. Vamos a ver si te manda los chocolates a ti o a alguien más, ¿ok? Ok. Sí, bueno, ¿con Irán? ¿Quién habla? Te llamo de una compañía de chocolates. ¿Eres tú, Irán? Sí. Ah, bueno, Irán. Bueno, mira, tenemos una promoción donde le mandamos unos chocolates en forma de corazón totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas. Es solo una promoción, es totalmente gratis. ¿Tú tienes a alguien a quien te gustaría que se los enviemos? Es nada más como un detalle. No. Oh, no. No tienes a nadie especial, Irán, a quien mandarle unos chocolates. Son totalmente gratis en forma de corazón. Sería un buen detalle. ¿No tienes a nadie? No, es ahorita no. De hecho, no. De hecho, estoy solo. No tengo nadie. Uh-huh. ¿No tienes novia, esposa, nada? No. ¿O aunque sea alguna amiga por ahí? No. Ya colgó. A ver, márcale de nuevo. ¿Ya colgó? Sí, ya le estamos marcando de nuevo. Oye, pero la negó, ¿cómo no? Si es una señora casi de 50. Sí, híjole, madre. Tiene 47, casi 50. El brody apenas tiene 37. A ver, ya entró ahí. No. Soy otra vez de nuevo, Irán. Mira, antes de que me cuelgues, tengo aquí en la línea a Patricia. Ella creía que tú le ibas a mandar los chocolates. Tú conoces a Patricia, ¿no? Sí. Adelante, Patricia. Hey, amor, te hablo. Hice esta llamada a ver si me mandabas a mí los chocolates, pero veo que no tienes a nadie en especial. No tenía ese número registrado, por eso no, yo le dije que no. Oh, okay, está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, nada más era para ver si me mandabas a mí los chocolates. Yo pensaba que me ibas a mencionar, que me ibas a mandar los chocolates. Por eso hablé ahí. Porque ellos te hablan para ver si le quieres mandar chocolates a alguien. Y yo pensaba que me ibas a mencionar. Ah, okay. Hubiera dicho, tengo a mi mujer en Estados Unidos, a mi novia, pero no le quiero mandar nada. A mí se me hace que solamente te busca por los papeles, Patricia, para que te lo lleves al gabacho. Claro que no. Irán, Patricia es 10 años mayor que tú. Tú sí la respetas, la amas, le eres fiel, la quieres bien. Claro. ¿Qué tan importante? Demasiado. ¿No te importa nada? ¿Tú la quieres contigo? Sí, yo te lo he dicho. ¿Y qué hace un hombre tan trabajador, sincero, muy guapo, buscando mujeres en el Facebook? Pues trabajo todos los días, de lunes a domingo. O sea que Patricia, él no va a tener mucho tiempo para ti cuando estés con él. Ah, tiene que descansar unos 2 días. O sea que si tú tuvieras tiempo, ya hubieras conseguido una mujer ahí, Irán, pero como no tienes tiempo, la buscaste en el Facebook. Ya lo primero que fue, la empecé a conocer a ella y me gustó y empezamos a platicar y me cayó bien, ya le caí bien y fue cuando decidimos estar juntos. En solamente 2 meses, solamente hablando por teléfono, sin conocerse en persona, tú ya la amas y quieres estar con ella. Pues obviamente sí. ¿Y qué pasó en 2 meses para que tú la amaras? Pues es una persona que me ha comprendido, ha estado conmigo en buenas y malas, ella sabe mi vida, yo se la he platicado. Ella tiene 5 hijos, igual te gustaría estar con ella. No, de hecho su hijo ya es tan grande. El único que tiene el más chico es el último, pues, pero ya los demás ya están grandes. Patricia, de los 5 hijos, él dice que solamente vive uno contigo, ¿eso es verdad? Los que viven conmigo, 15 y 16. Ah, o sea que viven 2 con ella, no 1. Pues es que ella no tiene muchas opciones y de hecho por eso yo me quiero ir para allá. Este vato lo que quiere es papeles. No, hermano. De hecho, yo viví 14 años allá. Desde los 13 años yo estuve viviendo allá. Hice mi vida allá. Y acá estuve allá. Y de haber querido, pues yo los hubiera sacado por mis propios medios, no por nadie más. Ah, ¿de verdad? ¿Y cómo los ibas a sacar? A ver. Pues tengo 2 hijos también allá en Estados Unidos. Oh, ¿tú tienes 2 hijos en Estados Unidos? ¿En qué lugar? Ahorita están en El Paso, Texas. ¿Tú vivías ahí con ellos? No, yo vivía en Arizona, pero ellos se movieron para allá porque su mamá de ellos hizo la vida otra vez, pues. Primo, ¿y cuando vivías en Arizona nunca escuchaste el show de Erasmo y la Chocolata? Sí, sí la conocí, sí, exactamente. Me salía a Piolín por la mañana. Ay, también escuchabas a Piolín por la mañana. Por eso lo deportaron al Brody. ¿No será que tú quieres usar a Patricia para ir a Estados Unidos y de una vez ver a tus hijos? Pues sí, también. Pues de hecho, pues ellos pueden visitarme, pero pues son muchos años que ya no he estado con ellos. Pero ya no le importas a tus hijos, Brody. Ellos ya tienen un nuevo papá. Pues sí. Oh, no. A lo mejor será eso. ¿Lo último que le quieras decir a Irán, Patricia? Pues que sepa que lo amo mucho, pues ya sabes, pero... No, pues igualmente, ya sabes que estás conmigo siempre, pues, mi pensamiento y mi corazón. Oye, Brody, esta señora casi tiene 50 años, tú apenas 37, ¿qué opinas, Brody? Pues eso no me interesa a mí, para el amor no hay edades. De hecho, yo lo que siempre he pensado, de que todo está en el pensamiento, no en otra cosa, en la edad, pues... Eso es lo de menos. Exacto, Doggy. El amor es lo más importante. Tú no sabes nada de eso. Lo último que le quieras decir, Irama, Patricia. Pues que la amo y que, pues, primero Dios, estemos en un día juntos y no muy lejano, pues, nada más. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.